Ladrones, drogadictos, marranos, borrachos, putas y amanerados. No estás en la casa de los grandes hermanos, sino en el mismísimo Congreso de los Diputados. No me digas que no es para bipartirse de risa. Tripartirse, por lo menos. Por lo menos. Sí. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me di amor de mis amores, reina mía. ¿Qué tal? Buenas tardes, hoy es martes, lunes en Canarias, y aquí en Agora Sol Radio comienza Bipartidos de Risa. Tenemos a Rafa Malas en la parte técnica. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. A Osvaldo Lorido, tomando el pulso de las redes sociales. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, aquí con el ordenador delante, viendo cómo está la red. Y un saludo también de quien les habla, Fernando Peralta, como presentador invitado de hoy. Y vamos sin más dilación a presentar a los colaboradores del programa. Tengo aquí a mi derecha una persona muy válida, Richard Salamanca. Hola, señor Peralta, ¿qué tal? Bien, hombre, y aquí enfrente tengo al señor Fernando Moraño acariciando la denuncia. Muy bien, Peralta, la verdad es que has hecho una entrada radiofónica como no había visto yo de los tiempos del señor Herrera, ¿eh? Hombre, es que me lo he traído preparadito. Una vez hechas las presentaciones, declaro inaugurados los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna y el primer Bipartidos de Risa de febrero. Vamos con la actualidad. Vamos allá. Guay, qué guay, qué guay. Qué guay. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino, en mil discursos siempre aburridos, que feos y que infalibles son sus mejores amigos. Bueno, pues una semana más, la actualidad, como la nariz de Pocholo, está en constante movimiento. No deja de sorprendernos esto, ¿eh? Esta semana, pues bueno, no he podido dejar en el olvido que Mariano Rajoy ha desmentido que haya cogido algún dinero, ya sea envuelto en sobre o en tarjeta, todo, todo. No, ha dicho textualmente que eso es rotundamente falso. Sí, el dinero es falso. ¿O a qué se refiere exactamente? Parece ser que Rajoy ha recibido dinero, trajes, y en los meses buenos del PP le daban un Werther's original, ¿eh? Que debe ser. Me pregunto yo si los trajes han sido de hombre o de lagarterana. Por eso a lo mejor lo de la S, porque el Werther's se le queda pegado en la muela. Vaya, entonces la película no es como nos la han contado, ¿no? Suponemos que hay como una cara B. Hombre, totalmente, totalmente. Hay una cara bastante B, bastante negra, ¿no? Además, yo pensaba, digo, trajes Mariano, venía en la hoja, ¿no? Trajes Mariano, digo, esos trajes Mariano que te dan como un aire conservador, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Ahora han conformado un nuevo comando de salvación. Rajoy, Bárcenas y Anamato va a pasar a llamarse el equipo B. Si usted tiene algún problema, quizás pueda sobornarlos. No, pero es verdad, los trajes Mariano también yo creo que deberían de llevar dentro un bolsillo especial para sobres, ¿vale? Exactamente. Pienso yo, sí, sí. Yo creo que ese tema se ha sobredimensionado. La verdad que es que para los dirigentes del PP la expresión "me voy al sobre" no significa irse a dormir. Exactamente. Y ellos son más de sopa de sobre. También hay que tener en cuenta que un presidente del gobierno tiene mucha sobre... actuación. sobre exposición. Es verdad. Pero tú, fíjate, esa gente, si los funcionarios están cobrando en negro, ¿en qué estoy cobrando yo? Tú estás cobrando como Michael Jackson, en gris perla. Que era negro, pero ya no es ni eso. Era pederasta también. Así no tenía nada que ver, pero tú lo has colocado, ¿no? No pasa. Oye, pero la verdad es que un pederasta que por lo menos construye un parque de atracciones, ¿sabes? Pero en ese caso el parque de atracciones era de atracciones, de verdad. Sí, la montaña rusa, ¿no? Te salía un pirindolo. Te salía una pirindola y... Y en la lanzadera ibas llegando a un ojo de un culo, ¿sabes? Y te ponía black or white. Pero bueno. Y no, también de actualidad tengo que destacar que se ha producido en China la primera boda gay entre dos chinos. Pero si yo no diferencio una china de un chino, a lo mejor es ellos tampoco se diferenciaban. No sabían quién era, el novio o la novia. Pero bueno, ha sido una forma como en China. Esto no tiene carácter legal, pues ellos lo han hecho por internet. Se han casado por internet. Sí, invitados han filmado la boda, la han grabado y tal, y han hecho... Pero no tiene ningún carácter legal, ¿eh? Yo entiendo que se han casado los dos juntos porque así tienen el dinero justo para tener una conexión a internet. A mí esto me parece bien, porque ya que, yo que sé, aquí en España te casa un cura que se masturba, ¿no? Pues allí se casan por la red y nos masturbamos todos. Extraña asociación de ideas, ya me conoces, Fer. A ti te... Sí. ¿Y a ti quién te ha dicho que los curas se masturban? Hombre, si solo hay que ver la mano, ya lo hablamos el año pasado, le das la mano al cura y tiene de forma masturbocoidal. Que viene a ser parecido como a los clips de Playmobil. Perdona, es que ese dato no lo conocía, ahora te creo totalmente. Les entra el rabo y un cubata, ¿verdad? No les entra nada más. De todas formas, esto de casarse por internet es un poco peligroso, ¿no? Porque si hay una bajada de frame en el momento del si quiero... ¿Te lo has pensado, cariño? No, sí, me parece a mí un poco... Pero es que el frame ha roto muchos matrimonios, claro. Tú lo sabes. O se queda pillada la banda ancha, ¿no? Pero yo creo que como los chinos empiecen a casarse entre sí, puede ser la hostia, ¿eh? Dos por el precio de uno, ¿eh? Claro, pues si ya entre hombre y mujer ya se casaban, ya entre hombre y hombre también. Como aprendan a reproducirse también entre hombres... Esto es Chinolandia mañana mismo, ¿eh? Pues sí, es cierto. Pero bueno, en China la homosexualidad es casi un delito, ¿eh? Es igual que en España, pues ser honrado, que es casi un delito. Sí. Hombre, según un amigo mío homosexual, el delito es ser maricón y feo. Eso es lo que él nunca ha podido entender. Esto es un amigo mío que asegura que para ser gay hay que ser por lo menos un poco atractivo. Si no, déjalo. Sí, para... Más que nada para que parezca una elección, no una falta de opciones, yo creo. Pero yo pensaba que la homosexualidad era precisamente el refugio de los que no tenían mucho sexo. O sea, como tú, Fernando. No, pero a mí no me quieren ni siquiera los hombres. Soy más de animal, de granja. Tú no me has visto a mí cruzarme nunca con una cebra, ¿no? No. Pues me salen unos hijos preciosos. Te salen con código de barras, claro. Sale la melena a rayas, ¿sabes? Bueno, pues esto es lo que tengo de actualidad. No tengo nada más, salvo que a Casillas hoy le han quitado las cayolas del dedo. O sea que ya dentro de poco va a poder volver a acariciar a Sara Carbonero. Sí, sí. Así, menos mal. Porque es lo único que toca últimamente. Bien, pues hasta aquí la actualidad y es hora de descifrar los misterios ocultos de la semana en La Nave del Ministerio. Bueno, pues vamos para allá. La Nave del Ministerio. hoy en la nave del ministerio. Ana Mato. Bueno, Ana Mato, esa ministra de Sanidad, madre y asidua de los rayos UVA. De hecho, se tenía que haber apellidado Pella. Ana Mato Pella. Porque cuando la ves dices ¡ah! Bueno. Eso ha sido muy Ortega Canense. Sí, es verdad, sí, es verdad. Jordi Hurtadino. Es un poco. Ana Mato ha reconocido que aceptó dinero de Francisco Correa en calidad de asuntos turísticos, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues que le han pagado hoteles, alquileres de coche, viajes, comidas en restaurantes, en fin. Sí, sí, sí, sí. En sus tarjetas de visita, en vez de poner aquí te pillo, aquí te mato, pone aquí yo pillo, aquí Ana Mato. Pero bueno, esta mujer que yo planteo la siguiente reflexión. ¿Es lícito que la ministra que debe velar por nuestra salud se apellide Mato? No, no es algo que necesitemos en absoluto. No tiene mucho sentido, ¿a que no? Es igual que si la directora de Alcohólicos Anónimos se apellidase Botella. Exactamente. ¿No? Ella debería llamarse Ana Muerte Indigna. Se correspondería más a su comportamiento y su actitud en el gabinete. Que me encanta, ¿eh? La palabra gabinete. ¿Sabes? Porque un grupo de personas pueden ser un grupo de personas o una pandilla, pero ser un gabinete, eso es... Pero esto no suena un poco despectivo, ¿no? ¿Es como se llamaría el hermano malo de Emilio Aragón? Gabinete. Gabinete Aragón, ¿no? Ah, no, era Roddy. Era Roddy. Roddy y gabinete, ¿no? Las increíbles aventuras de Robbie y... Gabinoto. Bueno, Ana Mato dijo que los niños andaluces son prácticamente analfabetos. Mientras que los de La Rioja son los que más saben, ¿eh? Sí. Sí. Y de Fátima Bañendo se pronunció. No, pero hombre, los niños de La Rioja son los que más saben, pues debe ser porque beben vino en el patio del colegio, no sé, no entiendo. Es la manera que ella tiene de explicar que las grandes diferencias educativas que existen en España... No será porque en Andalucía gobiernan los socialistas, ¿no? Seguramente tenga algo que ver. Con Izquierda Unida, ¿puede ser que sea eso? Puede ser, puede ser. Llámame ingenua. Dijo también que... Suena lógico. Dijo que los alumnos andaluces impartían las clases en el suelo. Lo que pasa que enseñó una foto en que la maestra les estaba contando un cuento a sus alumnos y se sentaron todos en el suelo. ¿Sí? Menos mal que no, yo qué sé. Si llega a ver mar adentro habría dicho que Javier Bardem trabaja tumbado. No sé, o que los pobrecitos actores porno trabajan desnudos. Pobrecito. Ahí va Javier Bardem, el típico actor andaluz. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad, pero bueno, y nada, ha recibido dinero y de Bárcenas, ¿no? ¿A quién no le ha dado dinero Bárcenas? Yo el otro día me encontré 10 euros en el pantalón. Yo me encontré 10 euros en el pantalón y dije, o sea, a ver si van a ser de Bárcenas. Sí, sí, ¿cómo han llegado ahí, no? De hecho, tengo un traje ¿Tú estás afiliado al PP? No, ¿qué va? Pues no sé cómo pudiste llegar a esa conclusión. Si todavía fueras del papel, entendería que... Pero bueno, sí, sí. Ya, no, pero yo alguna vez he ido a actuar a algún sitio donde para público de este... Estás pidiéndole dinero a Gabinete. Gabinete, es verdad. No, le estoy pidiendo. No le estoy pidiendo. De hecho, decía que tengo un traje al fondo del armario que no sabía que que tenía y me da miedo ponérmelo por si me implica la trama Gürtel. Gracias a la trama Gürtel va a volver el mono de trabajo. Irán todos los políticos con un mono de mecánico. Un uniforme. ¿Por qué no nos ponemos de uniforme a todos, tío? Exactamente, unas bermudas a flores y un tutú, o un tutú para ellas. Oh, sí, sería precioso. ¿Imaginas? Bueno, igual tutú es un poco... ¿Podemos machista, elegir también el vestuario del rey? Por fin. Ah, vale. ¿Qué te apetece ponerle? Muchas flores en la cabeza y no sé, chanclas. Sí, pero ahora van a hacer con Leticia una Barbie imperial para eso, para que la gente le ponga los diseños más modernos y más necesitados. Algún tipo de encofrado con toques de marfil también podría llevar. Eso para Leticia sí. Me parece poco. Pero Leticia ya solo le queda la nariz, ¿no? Leticia Ortiz no está desapareciendo, ya solo queda la nariz. ¿Tú crees que su apéndice napial está devorando su cuerpo lentamente? Yo creo que dentro de poco va a formar parte de la vuelta de Ketama. Hay entonces en esta noticia índices o algún tipo de actividad en la cual tú puedes relacionar la vuelta de Ketama con Leticia Ortiz como cantante, cantando No estamos locos, que sabemos, que sabemos lo que queremos. Lo que queremos, efectivamente. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Bueno, hombre, le va como anillo al dedo. Del dinero yo soy el dueño. Pero bueno, y esto es lo que tengo de la nave del ministerio, Fernando, hoy... Y sí, es curioso, pero Ana Mato, esta mujer exactamente está emparentado con un señor que también ha sido imputado en el tema de Bárcenas, ¿no? Yo creo que esto de estar imputado ya se ha convertido en algo cool, Fernando. Yo creo que Bárcenas es la sucursal de Correos, porque este hombre ha manejado una cantidad de sobres impresionante, o sea... Este hombre hay que ascenderlo a la categoría de cartógrafo. O sea, va a recuperar el código postal y va a hundir a internet, como sigue repartiendo tanto. Va a volver el telégrafo. Exactamente. Es un email humanificado. Es el hombre email. ¿Sabes? Por lo visto, el sábado por la noche estuvo cenando en un restaurante de lujo en Francia, tranquilamente. Hombre, pero tú entenderás que después de repartir tantos sobres es de que el estómago un poco hueco, ¿no? Sí, sí. Te apetece comer comida francesa, ¿no? Hombre, después de eso un poco de trufa. Y nada, ya esta es mi sección de la nave del ministerio, Fer. Pues preciosa, ahora vamos a poner un tema hoy de Carlos Cano, un intérprete de origen andaluz. ¿Tenía algo que ver con Nacho? No, ¿no? No, hombre, no era tan nervioso en el escenario. Lo de Nacho Cano, la verdad, es que en algunos momentos parece que le habían metido LSD a una nutria, ¿sabes? Una cosa que se nos iba de las manos, ¿no? Yo temía porque se hiciese daño en algún momento, ¿no? Incluso a veces se acababan los conciertos de Mecano y Nacho Cano aún continuaba porreando los teclados. Era el máximo aprovechamiento, ¿no? Todos sus apéndices los utilizaba para sacudir teclas. Sí, sí, se ve que le crecieron tentáculos debajo de los sobacos para tocar dos órganos más, ¿no? Uno de ellos eran los cojones. Bueno, en todo caso no va a ser una canción de Mecano, sino de Carlos Cano. Otro que un hombre que llevó ese apellido con gran nobleza, un gran revolucionario, y una canción que se llama La Metamorfosis, que no es lo que pasa el domingo cuando te despiertas de resaca y vas al baño y ves lo que es la movida madrileña, de verdad. No es eso, La Metamorfosis, sino como cuando los revolucionarios a veces llegan al poder y se olvidan de lo que han hecho y de por lo que están luchando. Para eso, Carlos Cano y La Metamorfosis. ¿Dónde va ese muchacho con el triunfo en la cara, subiendo como un gamo la invisible montaña? Ese muchacho con el triunfo en la cara, subiendo como un gamo la invisible montaña. ¿Qué gloria se reparte? ¿Qué será lo que dan? ¿Qué hace perder el culo? Señor, qué barbaridad. Y ese chico de barba, de todo se ha olvidado, tiró por la ventana los sueños del pasado. El mismo que decía, compañero, a luchar. La gastronomía encontró su ideal. ¿Qué queda de aquel tiempo que fue de la ilusión? ¿Dónde está la esperanza de nuestra generación? Entera su servicio, no hay problema, señor. Para lo que usted guste, dispuesta en posición. Tiempo de los enanos, de los liliputienses, de títeres, caretas, horteras y parientes, de la metamorfosis y la mediocridad. Y ahora vamos con la sección que emocionó al veterinario que operó de apendicitis al perro de Spielberg. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre. Luz Amparo Cuevas. Es el eco. Bueno, vamos a hablar de Luz Amparo Cuevas, o la Virgen simbolizada y significada en una maruja paranoica que lidera un movimiento religioso y se forra de pasta, absolutamente. Esta mujer es todo lo contrario a Sor María. Ya sabéis que Sor María era una especialista en desapariciones. En este caso estamos ante una especialista en apariciones. Es absolutamente lo contrario. Por lo cual, en el caso de que Sor María y esta mujer se encuentren en el más allá, pueden generar un bucle espacio-temporal con agujero negro que absorba todo este mundo de mierda, incluido el Partido Popular. Se ve que el agujero negro come de todo. Va a haber que tirar muchas veces de la cadena, ¿eh? Exactamente. Esta mujer empezó teniendo unos orígenes muy humildes, una vida muy dura. Digamos que ella era de familia pobre. Nació en el pueblo de Pesebre. Fíjate, nació en el mismo sitio que Dios, pero en Albacete. Esto no me pidáis una explicación lógica. Según Richard tiene la teoría de que son las antípodas de Belén. Albacete. Sí, claro que sí, es el polo opuesto. Es el polo opuesto. Claro, allí, bueno, pues el portal de Belén, pues tendría, en vez de oro, incienso y mirra, pues no sé, queso, lomo y chorizo. Exactamente. Y fue a lo mejor por lo que ella se vio obligada como a fundar su propia religión, ¿no? Lo de Pesebre. Exactamente, ahí ya hubo una cosa de predestinación, claro, absoluta, ¿no? Pero hay que decir que el polo opuesto, en un pijo también queda muy bien, ¿eh? Un polo opuesto que queda muy bien. Es algo muy agradable. En todo caso, esta mujer, como iba diciendo, ella era una ama de casa, trabajadora. Al final fue ama de varias casas, ¿no? Porque digamos que su gran paranoia mental se convirtió en un imperio inmobiliario. Además, en el Escorial, que no se lo buscó en una zona más o menos fea, sin salidas ni cañerías, ¿no? Una cosa con servicio de basura, bien guay. Plan bien de pensado. Dentro de la austeridad que marca el movimiento habitual del Opus y otras obras cristianas, ¿no? Pues esta mujer, la señorita Luz Amparo Cuevas, lleva en su propio nombre la luz y la oscuridad. Es increíble, ¿no? Luz y cueva, ¿no? O sea, en ella está toda la complejidad del ser humano perpetrada, ¿no? Por eso se dice que la Virgen María que se presenció ante ella como la Virgen de los Dolores, se ve que había estado con Chiquito tomándose en ese preciso momento, le dijo que quería utilizarla a ella como instrumento para comunicarse con los seres humanos. Y parece ser que la utilizó durante mucho tiempo como instrumento y ella hablaba en voz de la Virgen. ¿Entendéis? O sea, que fue un poco como la dulzaina de la Virgen, ¿no? Exactamente. Instrumento de viento, ¿no? Fue un instrumento de viento. De ahí sus problemas de aerofagia, que fueron graves durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ella se utilizaba como a la Virgen, lo utilizaba instrumento para comunicarse con los demás hasta que murió. Y entonces el buzón de voz de Amparo se petó de mensajes de la Virgen hasta que en ese momento Amparo decidió pasarse la Virgen decidió pasarse a WhatsApp, que es lo que se lleva ahora. Llega antes. ¿Entiendes? Ya sabéis que Benedicto tiene Twitter, entonces la Virgen dijo, no me voy a quedar atrás, pues soy una mujer moderna. Siempre se adapta a los tiempos, ¿eh? Siempre, siempre, toda la vida, ¿eh? Increíble, pues fíjate que la Inquisición la ponen de moda. En eso son los especialistas, ¿no? En todo caso, esta mujer, hay que decir que las apariciones marianas están muy relacionadas con ella y ella es muy de Mariano Rajoy, que también ha tenido varias apariciones marianas en forma de sobres misteriosos que han aparecido en mitad de la nada, ¿no? Y ella también, hay que decir que aparte de su gran imperio de fieles, aparte de ese gran imperio de fieles, hay que decir que construyó un gran imperio inmobiliario en el cual, sin duda alguna, podemos decir que ella tenía una cofradía de encofradores, o sea, algo nunca visto anteriormente, ¿no? Lo que más me llama la atención es que si las supuestas apariciones de esta vieja chocha son ciertas o no, si nos dejamos llevar por esta paranoia mental, podríamos llegar incluso a pensar que las sombras que se ven en el del monstruo del lago Ness merecen la canonización del monstruo del lago Ness, que sería San Ness, que sería muy bien, ¿no? Parece como un yogur nuevo, pero no, no, San Ness, ¿no? Y te cagas, ¿no? Como cuando veías al monstruo. O, por ejemplo, al Yeti. Podría llamarse San Yeti de los enfriamientos o alguna cosa así, ¿no? En todo caso, sea cierto o no, nos damos cuenta, con el caso de Luz Amparo Cuevas, de que el ser humano está dispuesto a ser mucho más imbécil de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y no piensa cejar en el empeño de sorprendernos cada día un poco más. Pero es que las religiones siempre han sido un super negocio, ¿eh? Siempre, ¿no? No, pero a ellos no saben si catalogarlos como secta o no. Lo que ha sido catalogado como secta es la sexta. La secta, sí, efectivamente, sí. ¿No? Pero ¿sabéis por qué? Porque ahora tiene 3 canales. Entonces son 3-6. Es la marca de Satanás. Y hasta aquí, señores, nuestra corrupta de ayer, hoy y siempre. Que en el cielo esté y que la guarde allí mucho tiempo. No se vayan, queridos oyentes, porque vamos a hacer una breve pausa para publicidad. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Echas de menos aquellas batallitas de la División Azul? ¿Estás cansado de actividades modernas como el aquagym o el diálogo? Aprovechate de la confrontación social para castigar conciencias revolucionarias. Desempolva aquel fusil de la guerra de Cuba. Saca un rollo de celofán y estira tu tatuaje de la Legión. Deja de alimentar palomas y monta el pollo. No dejes que el Alzheimer se lleve toda esa mala leche. Pásate a la Jubila Acción. ¡Sí! ¡Jubila Acción! Cálate tu mejor dentadura postiza y sal a patrullar. Lanza bolas de petanca contra la sede de Izquierda Unida. O un perro flauta, da igual. Quítales la hoz y el martillo y dales un pico y una pala. Porque pasa ya a la Jubila Acción. ¡Jubila Acción! ¡Sí! ¡Dale! ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que basta ya. Despierta, muchacho, llegó el tacatac. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, alabao. ¡Tacatacó! ¡Dale, mamacita, con tu tacatá! ¡Dale, mamacita, tacatá! ¡Dale, mamacita, con tu tacatá! ¡Dale, mamacita, tacatá! ¡Dale, mamacita, con tu tacatá! ¡Dale, mamacita, tacatá! ¡Dale, mamacita, con tu tacatá! ¡Dale, mamacita, tacatá! ¡Mira cómo dice mi tacatá! Buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás, muchachitos, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone las cosas buenas. Bueno, y ahora llega el momento de disfrutar con la entrevista más exclusiva que una emisora de radio puede dar un martes por la tarde. Entrevistas interdimensionales en nuestra sección Ouija Without You. Stone. in your side, I'll wait for you. Bueno, bienvenidos a nuestra sección de espiritismo, de contacto con el más allá. Bienvenidos a Ouija Without You, una sección en la cual aquellos personajes históricos que fallecieron y perecieron para siempre vuelven al mundo de los vivos con un peinado súper exclusivo y moderno. Hoy vamos a tratar al castrador más principal, al antibiótico del Islam, al único, al emperador, al Cid campeador. Y hoy, porque el otro día fui yo poseído por Napoleón y la verdad es que me ha quedado un poco de mal cuerpo, hemos decidido que como el Cid eres un hombre así titánico y fuerte y Richard es una persona de estatura pequeña, promoverle al Cid el reto más histórico de su vida, que es introducirse en el escueto pero dinámico cuerpo de Richard Salamanca. Para ello vamos a iniciar nuestra posesión. ¿Va a utilizar mi chasis? ¿Va a utilizar tu chasis? Vamos allá, Richard. Estoy preparado, venga. Quiero que viajes lejos de las cóncavas cavidades del planeta y te acerques. No, Ozores no, Ozores no. Primo de Rivera, más tarde, hoy no lo queremos. Venga, estás llegando. Se están saliendo estigmas. ¡Ancha Castilla! Muy bien, bienvenido con todos ustedes, señores, el señor Cid. Bueno, es un placer tener a un señor super campeador, supongo que también campechano. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Esto. Soy de Vivar, 10 kilómetros de Burgos, ¿eh? Ajá. Iba así todas las mañanas a comprar el pan a mi madre, me los hacía andando. Qué par de cojones. Oiga, sí. Oiga usted, señor Cid, ¿es verdad que usted pasaba tanto tiempo con la armadura puesta que ya le había cogido la carne como color de queso de Burgos, de que no le daba el sol? Se me había quedado la tez blanquecina. Ajá, ¿y eso tenía alguna ventaja? Bueno, las manchas de sangre en mi tez resaltaban mucho más. Ajá. Porque yo necesitaba sentir la sangre sobre mi piel. Parecía un vestido de sevillana ahí, ¿no? Con las motas de sangre y la piel blanquecina, claro. De verdad, qué tiempo. Bueno, quería hablar un poco con usted, un poco de ciertas cosas. Sabemos que nace en Burgos y sabemos que usted había tenido, por ejemplo, con el infante Sancho muy buen trato en la primera época. Tuvimos nuestros rocecillos, no creas, ¿eh? Tuvimos un par de rocecillos, pero nada, cosas de amigos. Jo, pues para tener un roce con usted hay que ser inconsciente, ¿eh? Porque no, no, no, que me miró así un poco de soslayo y no me gustó como entonces yo dije, Sancho, no te pases, ¿eh? Ajá. A ver si algún día van a escribir una novela y te va a tocar ser a ti. Exactamente. ¿Sabes? Lo hinchaste a hostia. Vale, di un par de. Sí, le di una patada en la boca. Tampoco tenía dientes ya él, ¿eh? Bueno, pues sabemos que la edad media la gente no tenía dientes. No era. No se llevaba. No, no se llevaba tanto como ahora, ¿no? Está lo que es la encía de vista, estaba muy de moda. Sí. ¡Anchas Castilla! O sea, digamos que la encía le daba mucho dinamismo a la conversación, ¿no? Bueno, en todo caso, perdone, se me ha ido un poco la voz, señor Cid. Los árabes, que le tenían a usted miedo que te cagas, aunque usted trabajó para los árabes, ¿no? Yo trabajé para el que me dejaba matar, porque yo necesitaba estar con mi espada dando a diestro y siniestro. Con tizona, ¿no? La tizona. Joder, pues no nos hemos corrido juergas ella y yo. Sí, pillábamos ahí a 4 o 5 moros tullidos y los rematábamos ahí con saña. Con saña, ¿eh? Es verdad. Madre. Pero quiero decir que esto tiene su explicación. Es que el moro, el árabe, es un ser humano que está sin terminar. Ajá. Está sin hacer porque no le han dado. Falta que le pinten de blanco. Una capa más de blanco, ¿no? Claro, está sin terminar. Entonces eso vale. No cuenta. Vale. Vale. Oye, ¿qué piensa usted sobre los kebabs? Porque ahora mismo hay mucho. Pues. Doner kebab es una comida. Sí, es esto que parece como el monedero de una mujer, ¿no? Abierto de una abuela. Monedero abierto lleno de lechuga con virutas de gato o algo. Pues no sé, yo sé que una vez en la Granada árabe, un hombre, ajá, se comió una mierda y cagó un doner kebab. Ese fue el origen. Sí, sí. Ese fue el origen. Sí. Interesante. Bueno, quería preguntar: los árabes decían, le llamaban a usted Sidi. ¿Eh? ¿Es posible que se le pueda relacionar a usted con el invento del compact disc? Por CD, ¿no? Sí. Sí, también como diría, no, sí, es verdad. Este es el nivel periodístico que tenemos aquí ahora en la actualidad. Tampoco. Pero el compact disc, disc. Es que yo también he estado mucho tiempo en Segovia por eso del disc. Estoy en Segovia. Pero, claro. He tenido los orígenes. Estaba allí, Anchas Castilla. Usted reivindica el whisky dick como algo muy segoviano, ¿no? Como un símbolo de Segovia, ¿no? Una vez me paró la Guardia Real, a mí. Me paró la Guardia Real porque iba con mi carro. Pasado de beber usted. Me pararon y me dijeron: no se puede circular a más de 10 leguas en toda la comarca. Digo, bueno, Dios, que los bueyes están en celo. Y efectivamente, había un buey que le faltaba el aire. Así que nada, me pidieron los pergaminos del carro y me dijeron que sí había bebido. Y ese día no había tomado nada. Me dijeron, pero ¿cómo que usted no ha bebido nada? Hay que beber porque así el buey va más ligero. Me quitaron 2 sacos de avena como sanción. Avena. Luego, cuando perdías todos los sacos, haces un curso de recuperación de avena y recogida. Y puedes volver a manejar carro. Ah, esos son los servicios sociales de entonces, ¿no? Sí, lo que viene siendo todo el género vacuno, saber manejarlo un poco. Por cierto, usted ha hablado de los bueyes, pero usted ha sido siempre de viajar en su honorable caballo Babieca, ¿no? Hombre, Babiequita, guau, le tenía trucado. No veas cómo galopaba. El Babie. Le tenía trucado yo. ¿Sí, le tenías trucado? Sí, le metí un poquito un acelerador en la patata. En lo que es hay unas hierbas en la época que ya no están aquí en la península. Se las pasabas por la zona capilar y el Babieca. Sí, un poco como la ayahuasca. Usted lo que le frotaba era ortigas en los cojones, ¿no? Al caballo. Sí, ya era, sí. Y iba follado. Eran ortigas cano, es verdad. Ortigas cano. Que se lo llevaban todo por delante. Sí. Tuvo una época el Babieca que se me salía de las curvas y todo. Pero sí, yo creo que debo de invocar a Babieca porque noto como que me falta algo alargado y musculoso entre las piernas. ¡Babieca! ¡Babieca! ¡Ven aquí! Más Dios rápido, mío. Babieca. Hay un caballo poseyendo a Fernando Peralta. Hostia, esto es porno. Bien, dale, Babi. Muy bien, Babi. Vamos, Babi. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Babieca, mira. ¿Cómo está mi Babi? ¿Cómo está mi Babi? Ole. Aquí tirando estamos. Ahí. Está bien, Babieca. Oye, que un placer, ¿eh? Igualmente, Fernando. Este, un caballo muy. Soy muy fan de mi partida. Siempre ha sido un caballo muy. Siempre ha sido un equino muy, muy fino, muy inteligente a la par, ¿eh? Ajá. Bueno, Babieca, ¿qué se siente llevando a lomo de tu espalda uno de los personajes históricos más importantes, ¿no? De la derecha española y de la historia, ¿no? Bien, fácil. ¿Sí? Fácil. No, fácil, porque íbamos a batalla y todas esas cosas, no te quiero engañar. Pero bueno, dentro de un orden, el señor Zi siempre ha sido muy menudo. Bueno, menudo ha sido Zi. Muy menudo era. No costaba nada llevarle a lomos, porque era muy poquita cosa. De hecho, se le conocía como el héroe comprimido. De ahí su mote, el Zip, campeador. Sí, tiene nombre como de dispositivo USB, ¿no? Pues, sí. Y pásame este archivo en Zit. Bueno, pues nada, Babieca. Y así, pues alguna anécdota que tú ya has tenido con el CIT que quieras destacar. Aquella, bueno. Dale, Babi. Aquella, señor Rodrigo, ¿se acuerda usted aquella fiesta que acabamos los dos en tanga de leopardo? Bueno, esa fue. Es verdad. En una lontananza ahí en Zamora. ¿Sí? Me acuerdo, es verdad. Sí. Bueno, Cid, voy a hacer una pregunta. Puedes con tu Babieca si quieres intervenir. Pero ¿no ibas a contar lo que pasó allí? No, la verdad es que estaba recordando que cuando llegamos iba usted muy ciego y me dijo: mira, Zamora. Y yo no sabía si se refería a la ciudad o a la señora que había por allí. Mira, pues la verdad es que yo tampoco me acuerdo. Estábamos preparándonos para matar gente. Joder, Babieca, eres un saco de anécdotas, ¿eh? Así soy yo. Tía, Babieca, menudo compañero. Oye, yo tengo que contar, Babieca, que me acuerdo que yo, este equino y yo, yo fui el que mató el primer toro de la Vega. Yo solo, lo maté con un muslito de pollo, Lo maté, yo solito. ¿Abocados? ¿Lo mataste a abocados? No, le di con el muslo de pollo los ojos, se le llenaron de grasa y ya luego se empotró contra un roble. Murió de muslopollosis, ¿no? Yo fui el primero. Entonces yo les dije a los de allí, de por este, por la zona de Valladolid, que siguieran con la tradición, que todos los años había que lancear un toro, que eso une mucho al pueblo. ¿Pero usted es lanceador o campeador? Yo soy lanceador, campeador, empalador, todo, todo. Oiga, una cosa que quería preguntarle. ¿Es verdad que existía otro héroe en su época que era el Cid Empatador, que era un hijo de Clemente que iba a empatar todas las batallas? Sí, tuvo mucha fama. De hecho, le dieron hasta la... Tablas, le dieron las tablas. Le mandaron a China a empatar. Empatar. Y nunca más se supo de él. Sí, nunca más, sí. Muy bien, muy bien. En todo caso, ya con esto yo creo que... ¡Ay, conquisté Valencia, eh! ¿Ah, conquistó usted Valencia? Hombre, por supuesto. Vale, lo que hay en Valencia ahora, madre de Dios. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? Pues que se nos ha ido de las manos. ¿Sí? Los Fabras están liando. ¿Habían Fabras en su época ya? La había, había uno que ya tenía una diputación en Castellón. Sí. Ya tenía una diputación. Bueno, una diputacioncita. Eran tres casas, pero ya. Sí. Aquellos que montaron lo de las cruzadas que no se usaba. Sí, es verdad. Montaron así una explanada muy rara y dijo, esto para que paren los halcones. No, eso y no venía ninguno. Sí. No, eso lo hicieron para que despegasen los Pegasos, ¿no? Aterrizasen los Pegasos. Es verdad que hizo así. Es verdad. Y el dragón de San Jordi. Bueno, yo, discúlpenme, pero me voy, que me he dejado el heno a medio comer. Deje. Póngame a los pies de su señora, señor Moraño. Oiga, es usted muy de la cultura griega, ¿no? Porque... Sí, bueno, me saqué el bachiller y ahí me quedé ya. Ah, digo, porque es usted muy de heno. Sí. Babieca, no comas mucho, que no te vaya a entrar la fiebre, bueno, de heno. Bueno, Babieca, un placer, ¿eh? Igualmente, venga. Chao, Babi. Hasta luego. Nos vemos arriba, ¿vale? Chao. He quedado con Rocinante ahora. Nada, ¿Algo más, señor Cid? ¿Algo más que quiera usted decirnos? Yo contribuí a la unión de lo que es la España central, de toda la península prácticamente, esta piel de toro que nos habita. Uh-huh. Yo contribuí a esta unidad y quisiera decir que nada, que por lo visto me he enterado que un tal Charlton Heston me personificó. ¿Cómo siente usted? ¿Va a acabar usted como Charlton Heston, cojo, con peluquín y en la Asociación del Rifle? La verdad que yo cuando le he visto, que vino hace un par de añitos, vino allí, le he visto, me lleva una decepción un poco. Y ya lo entiendo todo, es que es un hombre que se fue al planeta de los simios y parece ser que nunca lo abandonó. Pero, no sé, yo hubiese preferido a alguien más retaquito, algo, no sé, Ángel Cristo. Ángel Cristo, sí, hizo una película, era El Cid Cabreador, ¿no? Sí, sí, equivoco. No me toma, no estoy muy de acuerdo con la versión. No le gustó. De hecho, mi familia ha impuesto denuncia. Hombre, pero apellidarse a Cristo usted con lo de moros que ha matado, ¿sabes? No le da la de puta madre, ¿no? Ya, bueno, son... ¿Le gustan los matamoros, los hermanos? Me encantan. ¿No? Tienen un criterio... Sí, es verdad, y tienen las cosas bastante claras. Yo me lo veía venir eso, ¿eh? Lo veía en su mirada. Y nada, que... Oiga, por cierto, una pregunta. Usted conquistó mucho, pero su conquista mejor fue Jimena. Sí. ¿Conquistó a Jimena porque le activaba la central lechera asturiana? Bueno, yo a Jimena no la poseí, no la pedí permiso, la hice mía. Claro, su práctica habitual, ¿no? La hice mía y la verdad que yo creo que fue ella la que se enamoró un poco más de mí, ¿no? Luego mi central lechera, pues ahí está, ahí dejamos un poquito de la siguiente. Y ahí el queso de Burgos, ¿no? O sea, es que se le acumula la leche en la armadura y de ahí viene todo esto, ¿no? Como Jimena, como buena asturiana, era... ¿Cómo es? ¿Las asturianas son...? No, eso no. Las asturianas son... bravidas, llenas de orgullo y les gusta zumbar la badana y de ontananza. La lontananza en Zamora, qué tiempos aquellos. Qué tiempos, ¿eh? Pues nada, señorcita, ha sido un placer. La verdad, ya recuerdas a Napoleón, que estuvo el otro día aquí en el cuerpo de Fernando. Buah, menuda semana nos ha dado, que lleva todo el rato hablando, que si le entrevistaron, que si no sé qué, menuda semanita. Vaya, pues tener recuerdos de aquí de Bipartidos. Y ahora vamos sí, a pasar... Sí, era homosexual, ¿eh? Sí, me lo recuerdo. ¿Era maricón? Off the record me lo ha dicho a mí, vale, sí, vale. Sí. Pero bueno, vale, nada más, pues esto, que okay, yo le excuso. Vale, chao. Pues abandona el cuerpo de Richard, por favor, y devuélvenoslo al programa, que tiene que pagar aún los 10 euros de Radio Agora Sol. Madre de Dios, parece que se está peleando con un sireno. Es increíble. ¿Qué ha pasado? Oh, ya estoy aquí. ¿Estás aquí? Nada, tío, que ha venido el Cid. He estado en tu cuerpo un rato. Sí. Muy bien, muy bien. La verdad que es un tío muy majo, muy majo. Me noto con ganas de si viene un tío a venderme una rosa, que se la quito y le pego una hostia. Claro, porque a ti no te ha poseído un caballo. Ya iba a decir, ¿qué haces de pie, Fernando? Bueno, esa otra. Bueno, Fernando Peralta, una vez más la puerta se vuelve a abrir. Hoy esto es como el Corte Inglés, en hora punta. Sí, sí. En hora punta. Bueno, Fernando Peralta, ya que estamos haciendo una analogía con el Corte Inglés, pon el broche de oro a esta sección de oportunidades que hemos abierto. Muchas gracias, Richard, te tomo la palabra, porque me gustaría enviar un mensaje a la ciudadanía y en particular a los concejales de urbanismo. Porque las ciudades son el reflejo de la sociedad y están muy mal organizadas. En la propia capital, si vienes a Madrid en tren, lo primero que ves al salir de Atocha es el Ministerio de Agricultura. Y eso es un refuerzo negativo para la imagen de un país que se va a freír espárragos. Sí. Pero es peor en las ciudades de esta radio, es casi peor, ¿eh? Porque las cosas de primera necesidad, como el hospital, el cine, el club social, están todas a las afueras. Coño, que yo vengo de Parla, y esto es cierto, ¿eh? Allí pone salida norte hospital y salida sur cementerio. ¿Sabes qué? Parece que te están diciendo bienvenido a Parla, por aquí se entra y por aquí se sale. Están muy mal distribuidas las ciudades, pero la gota que colma el vaso son los buzones. Es que ya ponen buzones en cualquier sitio, ¿sabes? Sin ningún criterio. Yo he visto buzones hasta delante de la iglesia. Que tú sales de misa de escuchar al cura Dios es amor y cuando sales te encuentras una polla amarilla de 1,60 m en la que pone correos. Es un mensaje contradictorio, un enfrentamiento directo entre iglesia y Estado. Y a mí, tampoco quiero que me califiquéis ahora de nada, pero a mí me da igual, yo no soy ni cristiano ni nada. Bueno, de pequeño iba a hacer la comunión, pero me dijo un amigo, pues ahora el cura te va a dar una hostia. Y pensé, pues a lo mejor no tengo tanta fe, ¿sabes? Entonces, me hice una portabilidad ateo y bueno, y hasta hoy, ¿no? Que esto tiene sus ventajas, yo por ejemplo no tengo que ir a misa, ni confesarme, ni nada de esto. Pero también tiene sus inconvenientes, no os creáis, ¿eh? Porque yo si ahora me muero, no lo puedo celebrar. Me tengo que morir por lo civil. Pues ten cuidado que Gallardón te va a cobrar ya por esto, ¿eh? El otro día me llamaron, de Papamóvil. Dice, le llamamos de Papamóvil. Tenemos una oferta por la que puede usted pecar para pecados favoritos y nacionales de 6 a 8 de la tarde. Y lo de la hostia, dice, no, como todas las empresas, se lo mandamos a final de mes. Y luego pide explicaciones. Eso es. Y nada, y con esto me quiero despedir. Quiero antes agradecer la labor de Rafa Malas a la parte técnica. Rafa, muchas gracias. Rafa, te has reído muy bien. Hoy me he reído bien, sí. Encantado de poder volver a reírme otra vez. Este es un momento inédito. ¿Habéis escuchado la voz del famoso Rafa Malas? A la edad que tiene, reírse ya es un mérito, ¿eh? Sí. Que no le entre la tos. Es el que está detrás del biombo del sonido. Osvaldo Lorido tomando pastillas para la tos. Y debería. Y el pulso a las redes sociales, ¿qué se comentan por las redes? Pues no han comentado nada hoy. La verdad es que han estado muy calladitos. No han querido decir nada al programa. Vaya pandilla de hijos de grandes espectadores. Bueno, ha sido silencio en el ruedo. Exactamente, silence of the ruet. Y aprovecho para ceder la palabra a los ínclitos colaboradores de Bipartidos de Risa, Richard Salamanca y Fernando Moraño. Moraña. Inclítoris. Moraño Inclítoris. Moraño Inclítoris, me parece uno de mis próximos cortometrajes. Moraño Inclítoris. Una aventura hacia lo desconocido. De ciencia ficción, ¿no? Clítoris, bueno, es un planeta, ¿no? Hablando de clítoris de placer y de disfrute, queremos comentaros que este día 24 de febrero. 10 días después de los enamorados, o sea. Exactamente. Para los divorciados, el día de los divorciados. Vamos a celebrar una actuación con todos los cómicos que han pasado por Bipartidos, excepto Peralta. Peralta vendrá a la segunda actuación. Sí. De espectador, pues. No, quiero decir que vamos haciendo de cuatro en cuatro la próxima actuación con los cuatro próximos. Y bueno, esta actuación va a ser en el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao. En la Glorieta de Bilbao. Y allí podrán acceder por 4 euros a la actuación de Federico Simonetti, Richard Salamanca, aquí presente, Fernando Moraño, Enrique el Grande, Esther Jimeno y Joseba Pérez. Nos tienen que confirmar su asistencia a Napoleón y el Cid. Exactamente. Pero en principio este es el primer bolo de muchos que esperamos hacer a petición popular del pueblo. Nos han asegurado la asistencia Xavi e Iniesta, que son muy de asistencia. Y... tienen que ser un publicazo. Iniesta como público de comedia tiene que ser genial, ¿eh? Calice para todos. Deciros que la actuación se hace en beneficio de Radio Grasol para poder financiar equipo técnico y para poder crecer y evolucionar y llevar la voz de todos los que no estamos de acuerdo en lo que está pasando lo más lejos posible. Y nada, que es un domingo, es a las 9, ¿no? A las 9 en el Pues no pasa nada, no vamos a pasar teta piruleta. Vais a poder ver a los Bipartidos en persona, podéis tocarnos, especialmente a Fernando. A mí no me hace mucho. Especialmente en los huevos, ¿no? Y conoceréis a todos de primera mano, de cerca. Vais a ver a Rafa de cerca, a Ubaldo Lorido le vais a ver en versión analógica, ya no en digital. Sí. Y esto, sí. Anal y lógica. Bueno, pues... ha quedado un doner que va estupendo esta tarde, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, pues no olvidéis que hoy a las 10 podéis escuchar la Radiosfera aquí en Agora Sol Radio. Y gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Exactamente. Muchas gracias y que os den a todos lo que os merecéis. Morcilla de Burgos. Exactamente. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me vi amor en mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte.